creo en el Dios que por amor se hizo pequeño, en el Dios que a su Hijo nos envió. Creo en el Dios que rompe su propio misterio y se abaja por salvar la humanidad. Creo en el Dios de las promesas, justo y bueno, en el Dios que nos perdona y da su amor. Creo en el Dios que no abandona a sus criaturas y las cuida con su fiel dedicación. Creo que existe Dios, creo firmemente en Dios, y aunque lo sigan negando, creo en Dios. Creo que existe Dios, no existe otro Señor, y aún más allá de la muerte, creo en Dios. Creo en el Dios que tiene el corazón abierto, en el Dios que con sus lágrimas nos dio testimonio de ternura y cercanía, sin dejar de ser por ello siempre Dios. Creo en el Dios que jugueteaba con los niños, en el Dios que a los jóvenes sonrió. Creo en el Dios que no le huyó a los enfermos. Creo en el Dios que a los más viejos acogió. Creo que existe Dios, creo firmemente en Dios, y aunque lo sigan negando, creo en Dios. Creo que existe Dios, no existe otro Señor, y aún más allá de la muerte, creo en Dios. Creo en el Dios que peregrina por las calles, como ayer, hoy sigue haciendo su labor, como el sembrador solícito y austero, con paciencia espera ver su cosechar. Creo en el Dios que riega todas sus parcelas con las aguas de la vida y de la paz. Creo en el Dios, el de las bienaventuranzas, que rechaza la violencia y la maldad. Creo que existe Dios, creo firmemente en Dios, y aunque lo sigan negando, creo en Dios. Creo que existe Dios, no existe otro Señor, y aún más allá de la muerte, creo en Dios.